Las 10 y 13 minutos. A esta hora saludamos a Analisa Gatica, que es la coordinadora del RUA, que es el Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de la provincia de La Pampa. Analisa, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Buen día para todos. Acá estamos con la publicación de las convocatorias públicas. Bueno, para eso justamente te convocábamos, pero también para hablar un poco de un tema que no se habla demasiado en los medios de comunicación, pero está bueno por lo menos tener información precisa, oficial y sobre todo con responsabilidad, porque hace unos días desde la Oficina de Gestión Judicial llamaron o están convocando a personas que residan en la provincia de La Pampa y que deseen adoptar a tres hermanos de 5, 6 y 8 años respectivamente. Esta es la información, pero contanos vos desde ese lugar cómo hicieron la convocatoria, cómo están haciendo la convocatoria y cómo son los pasos para convocar a personas para fines adoptivos de por lo menos tres hermanos menores, 5, 6 y 8 años. Así es, sí, esta convocatoria, si bien hay 15 convocatorias públicas vigentes, esta última es de un grupo de tres hermanos, de 5, 6 y 8 años, como dijiste, lo lleva el juzgado uno de los juzgados de General Pico. Es una convocatoria de alcance provincial, como decías, de la provincia de La Pampa, es decir, que todas las personas que vivan en la provincia de La Pampa y que deseen formar una familia a través de la adopción, pueden acercarse, ya sea, lo ideal sería por mail, porque nosotros por ahí contestamos todas las preguntas y los pasos, enviamos a través del mail todos los pasos a seguir. El mail del registro es rualapampa@hotmail.com. La idea es que por ahí la gente, ya sea para esta convocatoria o para cualquier otra convocatoria o asimismo la inscripción al registro, pueda comunicarse con nosotros, así podemos decirles cuáles son los pasos. Bien. Por ahí algo que suelen preguntar es sobre quiénes pueden inscribirse. Es necesario ser mayor de 25 años y residir en la provincia, en la Argentina, o tener 5 años de residencia en la Argentina. Y no importa el estado civil, ¿sí? Esto es muy importante aclarar, porque a veces se piensa que personas que están solas, que es un proyecto individual, no pueden inscribirse, y la realidad es que sí. Asimismo, las personas que tengan hijos también pueden inscribirse. Bien, para conformar una familia también monoparental, o sea, puede ser solo un padre o una madre con los niños o las niñas. Exactamente, sí. Se realiza una evaluación psicosocial donde se apunta sobre todo a poder valorar cuáles son las capacidades parentales de las personas con un criterio de realidad. Obviamente acá se trata en esta convocatoria de tres niños, así que bueno, por lo tanto hay que evaluar eso también. Bien, y tienen 5, 6 y 8 años. Lo que hasta donde puedas contar, porque eso es importante, nosotros desde los medios de comunicación tenemos que preguntar, por supuesto que con responsabilidad y también atentos a que hay preguntas que no tienen toda la respuesta que por ahí esperamos, pero estos niños y estas niñas que están ahora aguardando una familia, ¿cuánto hace que lo están haciendo? Nosotros cuando nos llega la situación de adoptabilidad, es decir, que ya se hace el trabajo con la familia biológica, lo hace la dirección de niñez, cuando el juzgado toma la decisión de decretar y que quede firme la situación de adoptabilidad, nosotros comenzamos con la búsqueda de postulantes, ¿sí? Bien. Las convocatorias públicas surgen cuando nosotros desde el registro no tenemos postulantes inscriptos en el sistema informático, ¿sí? No es que todos los niños que están en situación de adoptabilidad van a hacer pública su convocatoria. Sí, siempre que no se encuentre postulantes, recién ahí se saca una convocatoria pública. Bien. Lo que te si puedo no, decir si es no, que no, hay gente que ya está, sí, que ya está con la idea inscripta, de adoptar. Exacto. Digamos. Claro, nosotros llevamos un registro que es un registro, si bien lo hacemos provincial, digamos, la inscripción es provincial, es un registro nacional. Todas las personas que se inscriben en la provincia de La Pampa pueden ser vistas sus legajos a nivel nacional. Bien. Cuando no hay inscriptos con esa disponibilidad adoptiva, nosotros hacemos la convocatoria pública. Que el alcance depende del deseo que tengan estos niños, niñas y adolescentes. Algunas son provinciales, otras son nacionales. Bien. Esto es importante por ahí aclararlo porque tiene que ver con esto que puedo decir yo hasta dónde de estos niños, es que están preparados para estar en una familia. Que la Dirección de Niñez hace un trabajo muy riguroso en relación a eso, de trabajar la situación de adoptabilidad y que ellos puedan también ser parte de esta digamos, solicitud. Ellos están conscientes de la situación en la que están atravesando, de las convocatorias públicas, ellos saben, en la medida que se puede, obviamente, de acuerdo a sus edades, van a poder comprender más o menos, ¿no? Bien. Pero se hace un trabajo con ellos y son parte de este pedido. Bien. Termina para cerrar la idea. No, que digo que esto también, ¿por qué lo digo? Porque hay adolescentes en convocatorias públicas que también están trabajando su situación y la verdad que son adolescentes que quieren estar en una familia. Hay adolescentes de 14, 15, 17 años que desean que tener una familia que los acompañe, que ellos puedan desarrollarse, que puedan seguir su trayectoria escolar, que los acompañen en sus deportes. Son chicos que están trabajando esta situación que les tocó vivir, que no es una elección de ellos no poder estar con su familia biológica, pero sí reconociendo que hubo vulneración de derechos en todos sus casos. Bien. Recién hacías hincapié en algo que me parece interesante, que es que estos niños y niñas que están esperando una familia, están preparados para tener una familia, o están esperando eso, por lo menos, o tienen esta preparación previa a tener una familia y esperando eso. ¿Las familias que los toman están preparados para eso? ¿Y cómo es ese proceso que ustedes analizan para decir que esa familia o esa persona está preparada para criar a estos niños y niñas? Nosotros hacemos, cuando alguien se postula para una convocatoria pública, hacemos, y asimismo para la inscripción, una serie de entrevistas donde se hace una valoración diagnóstica de las capacidades parentales. Son varias entrevistas, generalmente son institucionales y en domicilio, uh-huh. Donde se trabajan, si es una convocatoria pública, digamos, cuestiones puntuales de la convocatoria, de la realidad de quién es ese niño, esa niña o ese adolescente, de las cosas que necesita, de las situaciones que ha atravesado. Bueno, eso es más específico cuando es convocatoria. Cuando es la inscripción hablamos de algo general, ¿no? De quiénes son estos niños y niñas adolescentes que están en situación de adoptabilidad, que todas son por situaciones de vulneración de derechos, ¿sí? Que hay situaciones graves y otras no tanto, no tanto en relación a la gravedad, digo, son todas graves, pero digamos, son niños que necesitan, niños, niñas adolescentes que necesitan que los acompañen, que les ayuden a reparar un poco el daño que sufrieron, ¿no? Claro. Pero bueno, están preparados en relación a eso los niños, niñas, adolescentes, porque están transitando todo este proceso de poder darse cuenta, de poder aceptar cuáles fueron las situaciones que los llevaron a estar en este lugar. Bien, bien. Y por más que estén preparados, seguramente tienen miedos. ¿Cuál es el miedo que tiene un niño o una niña cuando una familia o una persona quiere adoptarlos? Si es que lo cuentan. Sí. Sí, ellos. Y generalmente se lo cuentan, se lo pueden transmitir al equipo que acompañan, que generalmente es la Dirección de Niñez, que es la que tiene mayor llegada con ellos, porque vienen acompañándolos durante toda la situación. A nosotros también, por ahí nos pueden transmitirse esos miedos, pero generalmente es el miedo a. Bueno, imagínate que ellos confiaron en su familia biológica, ¿sí? Uh-huh. Hablo como algo en general, ¿no? Pero los adultos que deberían cuidarlos, no los cuidaron, no de hecho vulneraron sus derechos, entonces volver a confiar en alguien, en que no los van a lastimar, en que los van a tratar bien, en que van a poder conseguir ese vínculo sano que se viene transmitiendo, que existe, ¿no? Porque este es el trabajo que también hace la Dirección de Niñez, de mostrarles que hay otra forma de relacionarse, que hay gente que quiere realmente vincularse desde lo afectivo, desde lo saludable, ¿no? Bien. Y te traslado la misma pregunta, pero para el lado de las familias o personas que quieren adoptar. ¿Cuál es el miedo que tienen que tiene una familia o una persona que quiere adoptar niños, niñas o adolescentes, pensando en el desarrollo que van a tener en una nueva familia y si en algún momento van a querer volver a tener un vínculo con la familia biológica. ¿Eso pasa? ¿Está ese miedo entre las personas que quieren adoptar? Sí, los miedos son varios, desde ese lugar son varios, pero tiene que ver también con lo que por ahí se desconoce. Generalmente cuando lo trabajamos en las entrevistas, podemos despejar esos miedos, podemos elaborar con otra cosa, digamos. Pero sí, ese miedo existe. Nosotros siempre decimos que es un vínculo que se construye, que ellos saben, y su historia no se va a poder negar nunca, ellos saben, y es su derecho de saber de dónde vienen, quiénes son sus progenitores, quiénes son su familia ampliada. Pero también así, como tienen bien trabajado su situación de vulneración, ellos pueden armar y pueden, digamos, llegar a armar otro vínculo. Y, a ver, este miedo es algo que no lo podemos como saber qué va a pasar, pero sí, la experiencia nos dice que cuando se construye un vínculo saludable desde ese lugar, que el adulto le da lugar a ser parte, a ser hijo, generalmente no nos ha pasado que quieran volver con su familia biológica. Claro. Sí sabe su derecho y van a presentarse las dudas, como todo el mundo las tiene. Uno de adulto también tiene esta cosa de querer volver, aunque sea desde el relato a las raíces. Entonces, y es necesario también poder construir a partir de la historia. Pero bueno, siempre se necesita adultos que acompañen, que alojen y que puedan ayudar a repartir el daño que les va a ocasionar. Bien, te estamos escuchando, nos está yendo un poquito la señal, Analisa, no sé dónde estás, en qué lugar, sí, pero por ahí escucho, si te quedás un poquito quieta, sí, por ahí no puedo. Sí, yo escucho todo, estoy quieta, pero escucho como sonido, con mucho ruido. Bueno, por ahí ahora nos podemos escuchar mejor. Te quería hacer una última pregunta, digo, para poder escucharnos bien y mejor. Sí. Hay una cuestión que nos trasladan muchas familias, que hay algunas complicaciones para adoptar y que muchas familias están esperando durante mucho tiempo poder adoptar y nunca les toca, nunca les llega o hay algunas trabas. Desde ese lugar, desde el lugar donde ustedes están, ¿eso lo notan? Mm. Que algunas familias no pueden llegar a adoptar aunque tengan toda la intención y hasta pasen por todos los filtros que tengan que pasar para tener un niño o una niña en su guarda. Mira, en relación a este tiempo o el tiempo de espera que por ahí muchas personas por ahí pueden manifestar, tiene que ver con el proyecto adoptivo también. La realidad adoptiva de no solo de la provincia de La Pampa, sino también a nivel nacional, si ven otras convocatorias y otros registros, de adopciones, la realidad es que son niños más grandes y la mayoría de las personas tienen proyectos adoptivos pequeños. Claro, ¿sí? O sea, entonces, para adoptar bebés. Decimos, exacto, o niños hasta 5 años. Y claro, Nosotros siempre aclaramos esto, no buscamos un hijo para una familia, ¿sí? Nosotros buscamos una familia para un niño, niña o adolescente. El derecho principal es del niño, niña, adolescente a tener una familia, ¿sí? Hay que empezar como también a cambiar esa perspectiva de la adopción. El derecho es del niño, niña, adolescente a tener una familia. Entonces, por ahí a veces cuesta, o es lo que quizás también nosotros lo trabajamos, hasta dónde el postulante puede. Nosotros tenemos muchos postulantes que tienen proyectos adoptivos pequeños y se respeta, se acompaña, pero bueno, también es una realidad que el deseo tiene que ser el de ahijar, ¿sí? No se trata de solidaridad ni nada por el estilo. Se requiere muchas, no solo amor, es lo que se necesita, sino también tener muchas herramientas para poder acompañar a estos niños. Claro, ¿sí? Es interesante esto de poder diferenciar. Sobre todo, es interesante esto de poder diferenciar que buscan una familia para un niño o una niña y no un hijo para una familia. Es interesantísimo, digo, porque la lógica que se piensa habitualmente es al revés. Y desde este lugar poder instalarlo así como idea. Claro. Sí, está bien. A ver, la gente viene con esta idea y está bien que quizás la tenga porque anteriormente se venía trabajando desde ese lugar. Hoy con el cambio de paradigma uno puede, y es la idea que tenemos nosotros y que por eso recurrimos también a los medios y son de muchísima ayuda, de que nos puedan ayudar a poder cambiar esta perspectiva y decir, bueno, son ellos los que necesitan una familia, ser alojados, ahijados. Ser respetados en su singularidad, ¿sí? Porque a veces se piensa que porque es un niño más pequeño se puede hacer a imagen y semejanza y no es así, digamos, ni siquiera con un hijo, respetando los derechos de los niños, ni siquiera con un hijo biológico. Claro. Entonces, es importante eso también, es respetar al otro, entender al otro como un ser distinto, ¿no? Y poder desde ahí acompañarlo. La verdad que nosotros tenemos experiencias muy lindas. Como en cualquier convivencia va a haber situaciones porque uno convive, digamos, es así, las relaciones humanas son así, Claro, las pero familias son así. claro, sí, tal cual. O sea, que no es que nosotros siempre decimos no romanticemos tampoco la adopción porque no son niños que tengan que agradecer nada, ¿sí? Claro. Ellos no eligen de estar donde están. Eligen sí, digamos, tener una familia a través de la adopción, pero ellos no eligieron en un primer momento no estar con su familia biológica. Sí, son los Totalmente. adultos los que no pudieron cuidar y los que le vulneraron los derechos. Sí, Entonces, por ahí, y desde ahí, muchas entender, veces sí. ese agradecimiento llega con el tiempo, llega con el vínculo, llega con esto de poder tener una familia y poder darse cuenta que esa familia también lo salvó al niño o a la niña, pero también salvó a esa persona que decidió Esa parte. adoptar. Recién decías, Analisa, que hay 15 convocatorias en la provincia. Sí, estamos vigentes, estamos cursando 15 convocatorias públicas ¿Y de que van cuántos desde los niños o 5 años a los niñas? 17. Todas estas convocatorias que yo digo, el único grupo de hermanos es este último que salió ahora, que son tres hermanos. Después son todas convocatorias individuales de niños, Bien. niñas, adolescentes individuales. Bien, o sea que la persona que desee adoptar tiene que adoptar a los tres juntos para convivir en un mismo lugar. Exactamente. En Bien. esta situación que salen los hermanos juntos, sí. Sí, es una convocatoria para esos tres niños. Después van a ver que hay otras convocatorias. Si ingresan a la página de la web del Ministerio de Desarrollo Social, están ahí todas las convocatorias públicas en la parte donde dice registro de adoptantes. Y bueno, y van diferentes edades hasta los 17 años. Bien, y te pregunto otra cuestión que por ahí a mí me resulta que interesante para que se sepa hasta donde puedas contarlo y decirlo, pero una vez que encuentran a una persona o a una familia que quiera adoptar a estos tres niños, o un niño y dos niñas, ¿cuál es el seguimiento que se le hace y hasta qué tiempo el seguimiento que se le hace desde el registro? Bien, nosotros hablamos de, está bien esta pregunta que vos me hacés porque hablamos de acompañamiento, Bien. ¿sí? Seguimiento, si bien nosotros hacemos informes y los elevamos al juzgado, digamos, tenemos que responderle al juzgado y hacemos un seguimiento, también hacemos un acompañamiento, Bien. que es durante 6 meses, iniciado la convivencia. Primero hacemos un proceso que se llama de vinculación, donde se conocen, ¿sí? Que pueden ser varios encuentros, bueno, eso depende de la situación de cada uno, ¿no? Bien. Y después cuando empieza la convivencia, se hace un acompañamiento de 6 meses donde se acompaña en la construcción del vínculo. Bien. Siempre va a haber un equipo que va a estar para el adulto y para el niño. Bien. Es importante que tenga esto en cuenta porque a veces piensan que van a estar solos o no saben por ahí cómo es el proceso. Nosotros acompañamos durante 6 meses. Y después se inicia el juicio de adopción, que ahí el registro deja de intervenir. Bien. Perfecto. Bueno, genial todo lo que nos contaste. Es buenísimo que esto se pueda amplificar a través de los medios de comunicación y también con la responsabilidad de poder informar y pero también dar a luz toda esta información que muchas veces es muy pero muy sensible, pero que con palabras sencillas se puede llegar a la Sí. población en general. Te agradecemos mucho por tu tiempo, Analisa. Si quedó algo por decir, más vale que te estamos escuchando. Sí, por ahí es importante que Sí. la gente sepa que no es necesario. necesario tener, porque a veces piensan, no es necesario tener vivienda propia. Ajá. Y tampoco es necesario tener un ingreso determinado. Bien, ¿sí? Alguien que está alquilando puede. Sí, puede. Sí, sí, sí. Solamente se debe demostrar que se cuenta con un lugar adecuado donde la niña y adolescente pueda vivir. Asimismo con el ingreso. No hay un ingreso determinado, sino que se pueda contar con ingreso suficiente para poder afrontar los gastos de la crianza. Bien, pero no hay nada establecido como puntual. Perfecto. Analisa, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y son de mucha ayuda. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Analisa Gatica es coordinadora del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos. Nos contaba de esta convocatoria para adoptar a un niño y dos niñas de 5, 6 y 8 años. Un dato a tener en cuenta y está buenísimo que lo pueda resumir en una frase. Desde esta oficina de gestión judicial afirmaron acá en Radio Kermés que no buscan un hijo para una familia, sino una familia para un niño.